todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Romy Silva les habla en esta oportunidad y, como siempre, es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bien, en diversas instancias hemos estado haciendo referencia a cómo se ha venido sosteniendo con la alternancia en el poder, la continuidad del mismo modelo económico, capitalista y neoliberal. Y más allá de los matices que eso marca, se corre sobre un mismo carril, y en este caso estas propuestas avanzan en una continuidad, pero además en una profundización en la actualidad en lo que refiere a diversos temas, y concretamente quería hacer referencia a la situación de la educación. La ley de urgente consideración sabemos que profundiza el modelo neoliberal, y en el ámbito de lo que refiere al sistema educativo transita y trabaja sobre una propuesta ya elaborada en la Ley General de Educación del 2008, en la que se venía haciendo referencia y avanzando en un modelo de articulación público-privado con instituciones, con liceos que se crearon con esas características, en donde está presente también el ámbito empresarial. Se ha mantenido la restricción a la participación docente, lo que es el tema de participar en la formación de lo que hace a la educación concretamente. Hemos venido viendo que no se habla, por supuesto, de ni autonomía ni de cogobierno para la ANEP. Hemos venido ya escuchando las propuestas a que se le han abierto las puertas, como las de EDUI 21, que son propuestas que responden al modelo y provienen con una presencia importante del ámbito empresarial. Se habla además, como ya lo veníamos escuchando, de modificar el currículum. Se hablaba de un currículum contextualizado, es decir, acorde a las condiciones socioeconómicas a las que están insertas los centros educativos. Esa propuesta ya la hemos venido escuchando, así como también hemos venido viendo que la educación, en cada instancia de rendición de cuentas, de presupuesto, continúa siendo la gran postergada. Y en este contexto en el que nos encontramos de la pandemia, en la que se ven algunas de las consecuencias muy graves que estaba dejando en toda nuestra sociedad y fundamentalmente en el tema de la educación. Y allí pensamos, bueno, que se necesita de una fuerte acción pública, de la inyección de presupuesto por parte del Estado para enfrentar esos problemas que realmente se comienzan a visualizar. Y lo que se ve de parte de las autoridades, más allá de que el presupuesto sabemos que es gasto cero y no va a haber dinero para invertir en la educación, escuchamos a las autoridades del ámbito educativo, escuchamos al presidente del CODICEN plantear que se vienen una serie de cambios en lo que refieren a un tema de gestión, de administración, como ya lo hemos venido viendo, de los consejos se pasan a las direcciones generales, y se avanza ahora en una propuesta de transformación del contenido educativo. Se comienza a hablar de cambios en el bachillerato, eliminar las orientaciones, se comienza a hacer referencia, a profundizar, bueno, una hoja de ruta que se ha trazado en el tema de la educación, se habla de un bachillerato interdisciplinario donde los alumnos podrían optar por alguna orientación o hacer un énfasis recién en sexto año. Es decir, que se estarían eliminando hasta el momento las orientaciones que hacen a lo que es además a la formación del conocimiento. El conocimiento, a la medida en que se va profundizando, debe ser específico y se elimina también aquí los gustos y las características de cada uno de esos alumnos en poder optar en determinado momento del ciclo educativo aquellas orientaciones con las que más se sienten a gustos, con las que más sienten que pueden irse perfilando para seguir profundizando los últimos dos años. Esa diversidad, si se quiere, en lo que es las distintas inteligencias y habilidades de los alumnos, bueno, se restringe y se deja realmente una limitante importante en el caso de la preparación para futuros estudios que requieren realmente de un proceso de especialización que aquí se comienza a eliminar. Lo cierto es que nuevamente se comienza a hablar de cambios en la gestión, de cambios administrativos, y se mencionan que estos cambios, bueno, son importantes en el marco, por supuesto, de una propuesta política, pero además se dice que la educación media plantea problemas y que uno de esos problemas es que el 40% no termina el liceo. Entonces, ante esta situación se responde con un cambio administrativo de gestión, con un cambio en lo que es concretamente el contenido, y nuevamente vemos que no se aborda con seriedad el problema que tenemos. Nuevamente comenzamos a ver que se aplica más de lo mismo. En este caso se profundizan las ideas neoliberales, se profundiza la idea de una educación mercantilizada, se profundiza esa idea de preparar para el mercado concretamente. Y hemos visto cómo cada gobierno ha intentado abordar el tema educativo, pero muy por arriba, con esos cambios que mencionaba, desde una ley general de educación, alguna reforma, ahora es la ley de urgente consideración, acuerdos políticos, descartando en todo momento la voz del docente. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo se solucionan realmente los problemas que presenta nuestra sociedad y concretamente el sistema educativo? Los cambios administrativos y a la gestión son totalmente insuficientes, ya lo hemos visto. Acá lo que se necesita es realmente una acción del Estado con presencia en lo que es una inyección presupuestal que apunte frente al problema que se tiene, bueno, a cargar con medidas concretas. Y acá estamos hablando que se precisan más horas docentes de apoyo a esos alumnos que lo requieren. Necesitamos contar con equipos multidisciplinarios en cada uno de los centros que apoye al docente y que ayude a detectar, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje, a detectar, diagnosticar y tratar esas dificultades. Es necesario hablar de centros educativos confortables, donde el número de alumnos no sea la sobrepoblación que tenemos actualmente. Entonces, cuando comencemos a hablar de grupos con un número adecuado de alumnos, estamos hablando de 20, 25 alumnos, ya estamos hablando de un tope importante, donde el docente puede dedicarse a hacer el seguimiento de cada uno de ellos. Ahí comenzaremos a hablar con seriedad. Centros educativos confortables, que cuenten con las instalaciones suficientes para la recreación, que cuenten con bibliotecas, que cuenten con lugares donde el alumno pueda expresarse plenamente en lo que es su desarrollo físico y psicológico, espacios donde el deporte esté presente. Entonces, tenemos que hablar de una educación que corre por otro carril, que no es el que se le está aplicando en este momento como solución. Acá estamos viendo, con estas medidas de las autoridades, más de lo mismo y un abordaje realmente muy poco serio. Sabemos que los problemas de la educación no solamente se resuelven con la educación concretamente. La educación es una expresión, además, los problemas que ya tiene, de lo que refleja en su problemática general la sociedad en su conjunto. Para abordar esos problemas que existen en la deserción, esos problemas donde el alumno no llega a rendir en los determinados niveles del ciclo educativo, donde el alumno no llega a esos conocimientos esenciales para el desarrollo de su vida como un ser crítico, reflexivo. Cuando vemos esas problemáticas, tenemos que empezar a dar un abordaje general. Acá se necesita generar fuentes de trabajo que le permita a las familias tener un ingreso digno, le permita a las familias acceder a una vivienda digna, les permita a las familias acceder a la alimentación, a una atención médica integral que les permita abordar las problemáticas que se presentan con un tratamiento en el momento en que la persona lo necesita. Vaya si necesitamos, para abordar toda esta problemática, enfrentar al modelo. Porque sabemos que con más de lo mismo, y como se viene en esta instancia con quienes están en el gobierno profundizando estas políticas neoliberales, no se va a encontrar una solución. La educación es un tema serio, requiere en este contexto, además, donde empezamos a ver las consecuencias de la pandemia, bueno, un abordaje amplio que debe tener a la educación en su centro, pero también al contexto social en el que se mueve el alumno. Vaya si a veces nos encontramos con esos alumnos que se decepcionan porque quisieran seguir en un nivel educativo, quisieran seguir una orientación, quisieran seguir en un curso, no solo en secundaria, sino en UTU, en el que se anotaron y quedaron en lista de espera y se sienten frustrados porque lo que querían estudiar no lo pueden concretar. ¿Y saben por qué? Porque no había cupo suficiente, porque no había lugar. Entonces, aquí encontramos los problemas que empiezan a decepcionar y angustiar al alumno. Ese alumno que los problemas familiares lo superan, donde los problemas económicos están presentes. Ese alumno que tiene que salir a trabajar porque en su casa necesitan otro ingreso, porque con lo que se tiene no llegan a fin de mes. Esa es la realidad que golpea duramente a nuestros gurises. Chiquilines que necesitan tener una cobertura integral, chiquilines que necesitan tener ya una atención y un tratamiento a esas dificultades de aprendizaje y no lo tienen. Y cuando esa mano llega, llega de manera insuficiente, con los recursos escasos y llega tarde. Y eso realmente es lo más triste cuando sabemos que los recursos existen. La educación requiere un abordaje serio, no solamente cambios en la administración y en la gestión, porque eso es más de lo mismo y sabemos que no soluciona los problemas de fondo. De aquí la importancia, compañeros, de reforzar lo que en forma constante venimos insistiendo y compartimos, la importancia de fortalecer la militancia, la importancia de fortalecer el trabajo orgánico, porque los problemas que presenta nuestra sociedad comenzarán a ser abordados con seriedad y solucionados en la medida en que enfrentemos y comencemos a romper con este modelo económico y construyamos otra sociedad. Y para eso es necesaria la construcción de una alternativa y una alternativa de izquierda. Eso nos exige a nosotros organizarnos, de llegar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, porque es posible transformar esta sociedad, porque es posible caminar sobre otro carril, porque es posible enfrentar al modelo económico y transformar. Y eso requiere fundamentalmente, para nosotros, en un primer paso, fortalecer el trabajo orgánico, fortalecer nuestra militancia. Por aquí los voy a ir dejando en el día de hoy. El gusto de compartir estos minutos con ustedes y recordarles que en el día de mañana los acompaña Leonardo Luzardo y la semana siguiente arrancan con Eduardo Rubio. Buen fin de semana para todos y nos estamos reencontrando al mediodía en la 36.